Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidos una vez más a esta ensalada radiofónica que busca poner sobre la mesa saberes y sabores. Y la ensalada de hoy es de lechuguita picada con rábano en rodaja y cebollita porque va encima de un pozole. Pues hoy reflexionaremos sobre comer y hacer patria. A nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa y que se encuentran alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar sus oídos, y me refiero a Benjamín, a Miriam, Lalo, Rodrigo, Paulina, Daniela, Paco, Laura y José Miguel, yo, Citlali Aguilera, les doy una mexicana y gastronómica bienvenida. Y bueno, quizá lo del pozole suene bastante cliché, pero justamente hoy profundizaremos en la bioculturalidad gastronómica más allá de los estereotipos de la comida mexicana. Reflexionaremos sobre la celebración patria que hacemos todos los días cuando vamos al tianguis, cuando compramos a las campesinas, campesinos y productores, pues nuestros alimentos que llevaremos a casa para prepararlos en familia y con nuestros amigos. Y también hacemos patria cuando comemos alimentos de temporada sembrados en nuestros territorios cercanos, y también cada vez que degustamos nuestra identidad en un platillo hecho por nuestras abuelas y tías que guardan recelosas esos secretos de su preparación, porque sí, es mágico México. Y en cada cazuela, cada fondita y cada fogón se prende el fuego generoso que alumbra nuestra patria. Y bueno, les quiero el día de hoy compartir un fragmento de un romance que escribí respecto a por qué comer es el primer acto agrícola. Anochecen los frijoles en el cielo de mi plato. No es de maíz la tortilla, es un sol abrillantado. El dios del fuego es el chile y en mi lengua danza bravo para incendiar los sabores que pruebo en cada bocado. Y el arroz, fina gramínea, se vuelve confeti blanco, da alegría a mi paladar como el grano de amaranto. El tomate que latiendo es corazón agitado, se lo arrancó de entre el pecho este suelo mexicano. Agradezco a aquellas manos de todo el campesinado que sembraron la semilla que hoy se posa en este plato. Agradezco por la lluvia que fecundizó los campos y agradezco por la tierra que parió cada bocado. Comenzamos. Vamos a dejar picado con estos ingredientes. Comer y hacer patria es el tema del día de hoy en esta ensalada que va a llegar hasta allá, hasta sus casas. Estará con nosotros Lester Los Sánchez, cocinero, etnógrafo gastronómico y profesor universitario de cocina mexicana, para hablar sobre cómo es eso de nutrirnos de identidad a la hora de comer. En la sección Conciencia, María Cervantes, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, nos comparte todo lo relacionado con la Expo Sustenta 2020. No se lo pueden perder. Habrá música con ambiente para saborear al país y agradecer a las manos que nos cocinan. Y como sabemos que México es más que el rico pozole y el chilito en nogada, nos fuimos a preguntarles a algunos de ustedes, queridos radiocomensales, desde distintos lugares del país que nos están escuchando, pues cómo es que al comer ustedes hacen patria. Vamos a escucharlos. Hola, soy Antonio, soy de La Laguna, la región que abarca Durango y Coahuila, y yo hago patria con la discada, los lonches de adobada, las gorditas, la carne asada, las hojas de parra, la reliquia, la machaca y el sopor. Hola, soy de la región de Oaxaca. El platillo con el que hago patria es el mole. Hola, soy Mónica y bueno, soy de la región centro de Veracruz, de Huatusco. Y el platillo con el que hago patria es un chilatole de elote, que está riquísimo, es con sal y azúcar. Hola, mi nombre es Rayenari, soy del estado de Chihuahua. Los platillos con los que hago patria son el burrito de chile pasado y los chacales. Hola, soy Edith, de la región de la cuenca del Papaloapan, y los platillos con los que hago patria son el machuco, que es con plátano macho, y el casamiento, que es un arroz con frijoles revueltos. Yo soy Irene, vivo en Cuacuachincla. Mi platillo de patria es el pipián, que se guisa con pipiana, chile ancho, chile seco, y es muy rico. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Es un gusto recibir en los micrófonos de La Ensalada a Lester Los Sánchez. Él es cocinero, autor del libro Flores en la Cocina Veracruzana. Fue nombrado en el 2017 como embajador gastronómico de Veracruz por Sectur. Ha conducido el programa radiofónico Mercadito Kenatam, un programa primo hermano de La Ensalada. Ha coordinado el Festival del Mar, el Festival del Antojo. Ambos festivales giraron alrededor de la cocina tradicional. También ha trabajado en cooperativas de alimentos como Slow Food y ha impulsado iniciativas sobre la sal rosada de Soconusco, del chile comapeño y de la vainilla. Además, tiene a su cargo el restaurante Múcara, que además se los súper recomiendo y más adelante él nos dirá modos de contacto, y es profesor universitario de cocina mexicana. Lester Los Sánchez, ¿cómo y dónde te encuentras, querido amigo? Pues me da mucho gusto hoy saludarlos, me encuentro súper bien y muy a gusto de poder escucharlos hoy, esta mañana. El gusto es de nosotros con todo lo que nos tienes que compartir de saberes y sabores. Y por lo tanto, quisiéramos preguntarte, ¿qué desayunaste el día de hoy? Fíjate que hoy, la semana pasada vinieron los amigos de Ciudad de México. Ajá. Y me trajeron los huitlacoches de maíz cacahuacintle. Y son espectaculares, porque en febrero de este año inauguramos, bueno, hicimos el aniversario de Múcara, hicimos una cena especial, y ellos se los trajeron para cocinarlos. Y fíjate que me encantaron porque eran dulces, muy ricos, muy deliciosos, muy frescos. Porque luego el huitlacoche cuando lo cocinas es un poco amargo. Entonces me parecieron increíbles y me di cuenta que siempre que compramos en el mercado los compramos ya picados, ¿no? Y algunas veces los he encontrado en elote. Sí. Entonces, pues fíjate que cuando se pican se oxidan y pierden mucho sabor. Entonces los probé, me parecieron geniales este año. Hace unos días me los trajeron de nuevo, los guisamos y nos hicimos unas quesadillas. Y yo estoy enamorado de este huitlacoche. Y ahora busco siempre comprar el huitlacoche en mazorca. Qué delicia. Es como lo que le recomiendo a toda audiencia, que lo trate de buscar en mazorca. Sí, además es fresco y sí, como tú comentas, es una delicia. Oye, y a propósito de hablar de huitlacoche, de maíz, y eso nos lleva a la milpa, y eso nos lleva al legado biocultural y al patrimonio que tenemos sobre los campos y que se trasladan, como fue en tu caso con unas quesadillas, con tus amigos y colegas, a la mesa y a un plato. Cuéntanos, por favor, sobre este patrimonio intangible que tenemos como mexicanos y que también lo compartimos con toda la humanidad. Lesterlo. Fíjate que siempre que hablamos de cocina, ¿no? Siempre hablamos pues como de la abuela, de los recuerdos, de que comíamos de chiquito, ¿no? La cocina mexicana siempre nos llega, nos lleva a estructuras personales. Uh-huh. Y es muy bonita, ¿no? Porque todos tenemos ese contacto todavía con esa cocina mexicana. Pero gracias a trabajos de investigación muy fuertes, en el 2010 se convirtió la cocina mexicana en patrimonio intangible de la humanidad. Quiere decir, una de las cosas más increíbles que el humano hizo, ¿no? Tan increíble que no nos pertenece a nosotros, sino a las siguientes generaciones. Uh-huh. Y de este honor lo tienen muy pocas cocinas en el mundo. Por ejemplo, solo la dieta mediterránea, la cocina francesa, y la última ha sido la cocina japonesa después de la mexicana. Entonces debemos de comprender que cuando cocinamos no nada más es algo familiar, sino estamos hablando de un patrimonio que tiene un origen desde aproximadamente unos 5.000 años, cuando ocurren las primeras civilizaciones mesoamericanas. Uh-huh. Y que sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? En un molcajete, en un maíz, en un huitlacoche. Entonces, toda esa estructura patrimonial a veces se nos pasa desapercibida, ¿no? O sea, creo que la mayoría de los mexicanos no estamos conscientes de lo valioso, de lo enorme y de lo majestuoso que es nuestra cocina, ¿no? Siempre a veces imaginamos que pues es algo como de abuelitas, que pues es muy rico, pero no nos imaginamos que es una de las cosas más hermosas que hizo la humanidad y que tenemos que pasarlo a las siguientes generaciones. Yo creo que es un compromiso muy grande que está todos los días en la mesa de los mexicanos y que sí, no lo sabemos, ¿no? Oye, y hablando de los mexicanos y de nuestras mesas, de repente, en algunas ocasiones llega la pena y la vergüenza por comer frijoles, tortillitas y arroz, por ejemplo, ¿no? Y de repente es en el mes patrio que ya ahí sí nos sentimos orgullosos de nuestra comida mexicana. ¿Cuál es tu opinión respecto a este fenómeno que sucede durante el mes patrio y para con todos los demás meses del año? Fíjate que, bueno, la cocina es un hecho cultural, ¿no? Siempre va a ser primero un hecho cultural, incluso puede ser un hecho político. Entonces, tenemos que remitirnos a nuestra historia misma, ¿no? Cuando se consolida la conquista, pasamos por un gran periodo de 300 años de virreinato. Y en este periodo de virreinato ocurre la sociedad de castas. Entonces, entre más blanco seas, ¿no? Entre más español peninsular o español criollo, pues tenías derecho a mejores puestos, ¿no? A ser arzobispo, a ser virrey, ¿no? Si eras criollo, pues podría ser gobernador de algún ayuntamiento, ¿no? Pero si eras mestizo, si eras indio, si eras negro, si eras mulato, bajabas en esa escala social, ¿no? Uh-huh. Terriblemente, ¿no? Por ejemplo, si eras indio no podías montar a caballo, ¿no? Si eras negro, tu condición era esclavo. Entonces, en la comida se va a ver reflejado esa sociedad de castas. Y aunque pasa la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, la independencia y luego la revolución, estamos hablando de 200 años de México independiente, esas formas se van a seguir presentes en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Incluso yo siempre le digo a mis alumnos que escuchamos a veces cuando las abuelitas dicen, hay que mejorar la raza, mijas, ¿no? Busques un novio blanquito para mejorar la raza. O sea, este siempre se ha hecho redundante de querer mejorar nuestra posición social y eso siempre lo vamos a hacer a través de la comida. Entonces siempre nos va a dar mucha vergüenza comer negro o comer indígena. Siempre nos va a dar mucha vergüenza. Siempre vamos a querer blanquear nuestra comida. Incluso siempre lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Siempre tenemos que recurrir al mestizaje, un mestizaje blanqueado, para tratar de darle sentido a nuestra comida. Entonces decimos, el pozole, bueno, es que el pozole es un platillo español, ¿no? Es una fabada, nada más que le hicimos aquí en México. No, es que el arroz de la tumbada es la paella veracruzana. Entonces siempre tenemos que recurrir a esas muletillas eurocentristas para darle sentido a nuestra comida. Entonces, eso no se nos escapa en 500 años, no uh-huh. seguimos bajo esos modelos, y creo que de los únicos momentos, por lo menos hasta hace unos 30 años, de los únicos momentos donde el mexicano se sentía orgulloso de lo que comía era durante las fiestas patrias. Y quizás si podría hablar de otras fechas, sería noviembre, las fiestas de Todos Santos. ¿No? Es cuando el mexicano se siente orgulloso de, ven, cómete unos tamales conmigo, ¿no? Siéntate aquí en la casa, vamos a comer pozole, vamos a comer tacos, vamos a comer antojitos, vamos a comer mexicano. Entonces, de las pocas fechas en las que el mexicano se da orgullo de comer mexicano, de comer mestizo, de comer de todas partes, de comer nuestra comida, no una comida europea, ni una comida francesa, ni una comida grillada, ¿no? Sino una comida mexicana. Entonces yo creo que este fenómeno cultural que ocurre en estas fechas patrias es muy bonito, muy bonito. La cosa sería como prolongarlo, ¿no? Uh-huh. Que no solo quede como en estas fechas y el resto del año, pues nos sentimos un poquito con esa vergüenza todavía. Claro. Oye, y hablando de las castas que las traemos a pleno siglo XXI y que también en nuestro paladar podemos ver que sea todavía, que en el paladar blanqueamos, como tú mencionas, toda nuestra memoria, y de repente pues sí tenemos comida. Digo, yo vengo de una familia afromexicana, afrojarocha, y también nahua, y tengo por ahí un tatarabuelo popoluca, ¿no? Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo cuando solamente buscamos este lado eurocentrista en la comida? Es decir, ¿qué platillos así a bote pronto nos podrías decir como para que se nos antojen y además que nos demos cuenta de toda esta mezcla y riqueza cultural que tenemos las y los mexicanos? Bueno, pues hablando, por ejemplo, yo sé que tu programa se escucha en todo Veracruz y en otras partes de México, pero si pensar en local, por ejemplo, un plato que nos da mucha identidad aquí en la zona de Jalapa y alrededor es el chilatole. Ay, sí, por supuesto. ¿Quién no de la zona comió chilatole en su casa? ¿No? Uh-huh. Era un platillo cotidiano. Y cuando vamos a los mercados está el chilatole. Pero entonces el chilatole pues nos remite como a lo indio, ¿no? Como a la comida campesina. Sí. Y entonces, pues comer chilatole como para la casa o para el mercado, ¿no? No lo imaginamos en un restaurante. ¿Por qué? Pues porque nos da vergüenza comer lo nuestro. Uh-huh. Podemos ir a un restaurante a comer una sopa japonesa. En Japón se la comen los campesinos y aquí nos sentimos muy, muy fancy con esa. Sí, es. Pero si comemos pozol, un chilatole en un restaurante, pues nos sentimos mal, ¿no? Que no tiene que estar esa comida. Entonces, ha sido despectivo un poco el trato del chilatole, ¿no? Siempre, no solo en los últimos años, sino siempre. Uh-huh. Y fíjate que el chilatole, yo he encontrado que es una de las comidas más variadas que tenemos en esta zona. O sea, el chilatole se puede hacer, si lo pensamos, con chiles secos, uh-huh, con diferentes chiles secos, con anchos, con chipotles, pero también con chiles frescos. Se puede hacer con chiles jalapeños frescos, se puede hacer con otros tipos como el puya fresco o el tabaquero fresco. Entonces ya tenemos una gama de sabores diferentes. Tiene diferentes carnes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, con carne de res, puede ser con carne de cerdo, puede ser con carne de pollo, pero no se queda ahí. Puede ser de conejo, puede ser he visto chilatoles de armadillos, que también se hacen en la zona cafetalera de Coatepec, uh-huh, bueno, de alrededores de Coatepec. También con flor de isote. ¿Eh? Con flor de isote, ¿no? Los palmitos. Bueno, estamos hablando de carne, ¿no? Tenemos con bueno, sí. Hay unos chilatoles con camarón que los podemos comer en la zona de Jalcomulco, chilatoles, porque luego está el chilpachole, que es para la costa, uh-huh, también chilatoles de pescado. Y luego nos vamos, por ejemplo, a otras cosas. Por ejemplo, podemos encontrar una cantidad enorme de vegetales como las calabazas, los elotes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, con flores, y no solo una flor, podemos comer los guisotes de gasparito, uh-huh, de flor de frijol, ¿no? Uh-huh. También de hongos, hay chilatoles de hongo. El hongo es la carne, entonces ya no necesitas la carne porque el hongo es la carne y ya tienes un chilatole vegano. Entonces, ¿no? Pero si vas a un restaurante vegano, pues te tienen que servir una lasaña de hongos, porque si te sirven un chilatole de hongos, pues dices, qué pena, esto no es cocina vegana, ¿no? Es una invención y no, resulta que siempre se ha comido así, uh-huh, en esta zona. Entonces tienes las hierbas. Si hablamos así, podríamos hablar de fácil unas 60 variedades de chilatoles en la zona. Entonces, cuando nosotros despreciamos, olvidamos, minimizamos un plato como el chilatole, estamos dejando ir un gran patrimonio. No es para que todos los jalapeños de aquí conociéramos esas 60 variedades de, de chilatoles y las tuviéramos en la mesa todos los días. Oye, y además... ahora fue la última vez que comimos chilatoles. Claro, sí. Oye, y además, de estas 60 variantes que tú nos comentas, están los cientos de pares de manos de abuelas, de tías, de cocineras en majestuosas fondas que sirven todavía y abren más el abanico de los platillos mexicanos de cada biorregión, ¿verdad? Claro. Yo creo que ahorita lo que hablé, por ejemplo, del ejemplo del chilatole, uh-huh, aplica a todas nuestras casas, ¿no? Si tú te pones a preguntarle a tu abuela, a tu mamá, qué comían, cómo comían, te van a salir muchos guisos, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas formas de comer que tienen sentido y que tienen un sentido dentro de nuestro patrimonio biocultural, porque las abuelas utilizaban conejo porque había conejo, utilizaban este chile pues porque se sembraba ese chile. Entonces, ese entorno nos responde con respecto a la comida. Entonces, si hemos cambiado los entornos, también hemos cambiado las comidas. Y la verdad es muy triste, por ejemplo, vernos ahorita inmersos en las dietas de los niños, que ya son puras sopas instantáneas, que ya son refrescos, que ya son mucha chatarra, ¿no? Y que ya no están comiendo estas comidas. Y que eso va a tener una repercusión muy grande. Hablándolo de muchos aspectos, desde el aspecto biológico, ¿no? Desde el aspecto de la diversidad de especies, pero también desde el aspecto del patrimonio y nuestra herencia cultural. Porque uh-huh, si dejas de comer así, te olvidas de tus abuelos. Si tú sigues comiendo de la forma en que tus abuelos comían, tus abuelos perduran, sus memorias, sus vivencias, su existencia. Pero si tú cortas esa forma de alimentarte, simplemente toda esa parte, todo ese patrimonio desaparece. Y con eso desaparece tu historia familiar. Entonces yo creo que es bastante complejo el tema de la comida y que lo tenemos todos los días y que a veces pues pasa bastante desapercibido. Totalmente de acuerdo contigo, lo suscribo y me pongo una playera de soy fan de esto que estás diciendo, porque me parece que comer y hacer patria sí se puede y la podemos hacer cada día en cada uno de nuestros platillos si así nos lo proponemos. Por lo pronto vamos a ir a una pausa musical, nos vamos a ir a Música con Ambiente y regresamos a platicar con Lester Los Sánchez, cocinero y embajador gastronómico de Veracruz, además de profesor universitario de cocina mexicana y muchas cosas más. Continuamos. MC Luca. MC Luca. Lupita, Taco Shop. Taco Shop. Taco Shop. Atáscate, bueno. Soy mexicano que adora su panza, tortillas de masa y cena en su casa. Atáscate, bueno. Soy mexicano que adora su panza, tortillas de masa y cena en su casa. Mucho picoso, mucho picoso. Carne asada es mi burrito, flautas, garnachas, también los taquitos. Sin guacamole, todo te lo pasas con un atole. Cebolla, cilantro en el pozole. Pierna de pollo bañada con mole. Si eres del norte, machaca con huevo. Si eres del centro, tacos del metro. Tacos de perro, pucha y maciza. Lengua y seso, también longaniza. Bien calentito con doble tortilla. Flor de calabaza es la quesadilla. Gorditas, molletes de chicharrón. Salsita verde y requesón. Me vuelve a la vida ceviche de pescado. Camarón y filete empanizado, vuelve la alegría y cocada, palanquetas, capirotada, bañado de miel, yo pido el buñuelo, pepitas, paletas de caramelo. Soy mexicano que adora su panza, tortillas de masa y cena en su casa. Atáscate, bueno. Soy mexicano que adora su panza, tortillas de masa y cena en su casa. Bañados en salsa chipotle, chile pasilla en mi guasotle. Mídele el agua a lo camote, te pongo a pelar a chilacayote. Baboso, me encanta que estén los nopales. De pollo y puerco son los tamales. Arroz y agua hacen horchata. Bolillo caliente, ponle su nata. Picoso me gustan los chilaquiles. Insecto yo como, se llaman jumiles. Me gusta el flan y jericaya. La tuna, el mamey y la pitaya. Fermenta la piña, se llama tepache. Me gusta que sea de pistache. La ensalada. Continuamos aquí en La Ensalada y está de rechupete esta entrevista con Lester Los Sánchez, quien de verdad es alguien a quien uno se le debe de acercar, no solamente para saber un poco más de la comida mexicana, sino también para conocer de nuestra historia como mexicanos. De verdad es un gusto, Lester, lo que estés aquí con nosotros. Y ahorita, mientras estábamos platicando y que, bueno, ya venimos de escuchar una bella canción, de repente, en este mes patrio, como que todo se nos junta y como que nos uniformizamos, ¿no? O sea, ¿será que el chile en nogada y el pozole también es parte como de este estereotipo que mostramos incluso a los extranjeros del mexicano con sombrero de charro, tequila y los guaraches? ¿O qué onda con los platillos del 16 de septiembre, Lesterlo? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que al principio como que hablé de que pues tenemos este problema muy fuerte identitario, ¿no? Y que nos da mucha vergüenza lo mexicano, ¿no? Por llamarle así a este conjunto de cosas que somos nosotros, este mestizaje. Pero yo creo que también está el otro lado de la moneda, ¿no? Que es cuando caemos en los estereotipos para tratar de hablar de qué es lo mexicano. Y justo como lo dices tú, o sea, el mariachi no se toca en todas partes de México, ¿no? Hay otras partes de México donde bailamos y cantamos de otra forma, ¿no? No todos tenemos el sombrero, el charro, ¿no? Y no todos tomamos tequila. Uh-huh. Entonces, yo creo que las fiestas patrias también han provocado unos menú que nos hablan como de estereotipos también de la cocina mexicana. Uh-huh. Algunos que podríamos mencionar, por ejemplo, famosos, sería el pozole, ¿no? Que ahora se ve inocente y ahora tenemos pozolerías y quien no se ha comido un pozole en una fiesta mexicana, incluso no podemos imaginar una fiesta mexicana sin pozole. Sí, claro. Pero el pozole es un plato del occidente de México, que corresponde a la zona de Jalisco, a la zona de Guerrero, que formaban parte del señorío de Jalisco, uh-huh. ¿no? Y que incluso es un plato ritual muy importante en esa zona. Hay una anécdota ahí de los españoles cuando llegan al señorío de Jalisco y le sirven un plato de trozos de carne con maíz cacahuacintle, y ellos se lo comen, y pues luego cuando se enteran que los trozos de carne eran de humano, pues casi vomitan, ¿no? Entonces pues era evidente, porque eso pasa mucho cuando los españoles llegan a México, les sirven varias veces carne de humano, pero porque los dioses comían humanos. Entonces pues se fue lógico de que pues como son dioses, pues les servimos humanos, ¿no? Porque eso comen ellos. A eso se le llama también teofagia, porque nosotros también nos comemos a nuestros dioses. A veces alguna persona era adorada como todo un año, como un dios, después es sacrificado y se sienta mal, y la gente se lo comía. Eso se llama teofagia, y lo hacemos también nosotros en el cristianismo, cuando a media misa nos paramos y nos comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Uh-huh. Nada más que, bueno, era un poquito más literal, ¿no? Entonces es un plato que tiene fuertes... Es un plato que tiene fuertes raíces, pero es del occidente. Uh-huh. Aquí en Veracruz no comíamos pozole, ni lo conocíamos, uh-huh. ¿no? Y ahora si lo conocemos y lo comemos es por esta influencia de las fiestas patrias. Oye, ¿no? Es increíble cómo está cambiando, ¿sí?, el menú. Sí, claro. Oye, entonces, ¿qué vamos a comer? O sea, digo, si quisiéramos ser realmente, o sea, como si quisiéramos recuperar realmente nuestra biorregión, ¿qué tendríamos que comer y cómo celebraríamos en la cocina en este mes patrio? Yo creo que para tratar de volver a establecer estas fiestas patrias, ¿no?, hablando de lo mexicano, tendría que buscar cada persona como el menú de su región, ¿no? ¿Qué se come en su región? ¿Cuál es la comida de nuestra región? Y hacer una comida de eso y sentirse orgulloso de eso. Oye, y además de temporada, ¿no? Porque, bueno, el chile en nogada también tiene que ver con una temporada de la granada, por ejemplo. Claro, claro, claro. O sea, también tenemos platillos temporales. Que también ahorita que dices eso, el chile en nogada uh-huh. ha pasado por un proceso muy similar. O sea, el chile en nogada debe ser... Las nogadas están en México desde el siglo XVII uh-huh. registradas. Un platillo muy viejo, incluso hay exvotos de principios del siglo XX, donde las personas le daban gracias a los santos por hacer buenos chiles en nogada, pero es un plato de familias acomodadas poblanas. Entonces de repente el chile en nogada se vuelve bueno, una cosa Sí, o sea, si comes chile en nogada, comes a México, porque pues ya sabes, es verde, blanco y rojo, ¿no? Sí. Entonces se ha convertido como en el plato emblema, cuando que en muchas zonas de México nunca han comido chile en nogada. Entonces pasan dos cosas. Una, que se ha como forzado el hecho de que se coma chile en nogada, porque todo el mundo está haciendo chile en nogada, todo el mundo está comiendo chile en nogada y pues, tú quieres formar parte de eso, cuando que no corresponde a nuestro a nuestra herencia cultural, ¿no? Ni uh-huh. siquiera a veces al entorno, porque el chile en nogada es un plato que necesita temporalidad y lugar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, necesita manzanas panocheras, duraznos criollos, peras de leche, la nuez de Castilla, y sin esos ingredientes que se dan muy bien en Calpan y hasta el Totonga, no existe el chile en nogada. Por ejemplo, en Múcara servimos chile en nogada, pero me parece interesante porque en Jalapa, a principios del siglo XX, encontré unos recetarios de familias jalapeñas donde hay chiles en nogada. Y también en Huatusco he encontrado recetarios familiares de principios del siglo XX con chiles en nogada. ¿Pero por qué? Porque somos rutas que llegamos con Puebla. Entonces, había mucha influencia de la comida poblana en esta zona. Incluso hay muchos platillos compartidos que tiene Jalapa, Huatusco y Orizaba con Puebla. Pero es que éramos un corredor natural y tenemos el mismo clima. No vas a encontrar chiles en nogada en Puerto de Veracruz. Uh-huh, por ejemplo, claro. Todas las frutas y demás que tenemos en Calpan las tenemos en los mercados de Jalapa. Nada más vean ahorita en los mercados y esas peras corrientes y esas manzanas corrientes, pues resulta que son de las peras más deliciosas y más suculentas para cocinar, ¿no? Que están ahí olvidadas y que cuesta 7 pesos el kilo. Uh-huh. Y ahí estamos comprando la manzana Golden Delicious. Uh-huh. Y nuestras manzanas criollas maravillosas y naturales están olvidadas. Y esos son los ingredientes que hacen el chile en nogada. Entonces, no puedes hacer chile en nogada en Guerrero porque no encuentras los ingredientes. No puedes hacer chile en nogada en Yucatán porque no encuentras los ingredientes. Y no pertenece a su cultura. Entonces, creo que las fiestas patrias también han unificado ese criterio de qué es lo que comemos y no comemos. Entonces, pues también tiene que ver un poco con esta identidad nacionalista, ¿no? Como de qué es lo mexicano, ¿no? Y en esa idea o en ese idealismo del mexicano, también exiliamos lo indígena, lo negro. Uh-huh. ¿No? Sí, entonces, claro. lo que es diferente no entra y entonces hay que desaparecerlo. Y creo que también hay que cambiar un poco ese discurso. Y justo pues se propondría eso, que cada quien busque, como en su familia, estas comidas temporales, comidas de la fecha, y comidas que están como desapareciendo para que las regresemos a la mesa y nos sintamos orgullosos de ser mexicanos. Claro. Oye, comida y también bebida, porque de repente un mole nos lo servimos, pero ya le ponemos ahí un refresco, ¿no? O, claro. O sea, creo que también tomar conciencia de que la comida mexicana tiene sus bebidas y sus brebajes y sus bebidas espirituosas, también vale la pena rescatarlo, ¿verdad, Lesterlo? Claro, a mí se me revuelve bastante el estómago cada vez que dicen que la gente dice, ay, este platillo tradicional, que muy rico, que... pero sin coca no me lo imagino. Ay, imagínate. Perdón, ¿no? No te preocupes. Bueno, sin refresco. Sin este refresco no me la imagino. Sí. Oye, ¿no? ¿Qué tan insertado está, verdad, este refresco? Digo, no nos vayamos a Chiapas, a Oaxaca, en Veracruz y en todo México, ¿no? Todo México, pero arraigado fuertemente en nuestra columna vertebral social y económica. Uh-huh. La verdad es muy grave ese caso de cómo se ha metido. Y también como, bueno, yo desde mi punto de vista, como yo lo he asimilado, se me hace muy triste que ahora no imaginemos como una mesa en México sin ese refresco o sin cualquier otro refresco. Y entonces al mismo tiempo pues estás matando toda esta cantidad de bebidas tan magníficas que tenemos en México. Todas las aguas de frutas, los ponches, los atoles, las bebidas con cacao, ¿no? El pulque. ¡Ay, qué delicia, sí! Bebidas, o sea, todas esas bebidas que antes formaban parte de la mesa mexicana se han cambiado por esta cosa química llena de azúcar que nos tienen los niveles más altos de diabetes, hipertensión, o sea, creo que son de estas cosas que tenemos que separar, ¿no? Y que ha sido un proceso muy largo para no poder quitarlas de la mesa. Uh-huh. Sí, entonces, sin duda. También yo creo que si quieren tener una fiesta mexicana y sentirse orgullosos de su comida, este septiembre no pongan refresco. Saquen el pulque, saquen el calcito, saquen el tequila, pero olvídense de esa bebida azucarada. Sin duda alguna. Entonces estamos hablando de comida y bebida que realmente resignifique y visibilice también nuestro patrimonio biocultural intangible, como tú lo dices, y que además pues ya está acreditado como tal. Oye, Lester, al inicio de esta presentación te nombrábamos como cocinero, pero esa es la forma en la que a ti te gusta que te nombren, porque bueno, yo sé y te he escuchado que pues te metes hasta las cocinas, que realmente eres, no sé, siento que eres como un etnógrafo gastronómico, que has hablado con muchas cocineras en tu andar, pero eres chef también. ¿Ahí qué sucede? ¿Qué opinión nos darías respecto a cocineras versus chef y también fonditas, comida doméstica, comida de las tías y de las abuelas versus estos grandes restaurantes Michelin y demás? ¿Qué opinión te merece respecto a la comida biocultural, a la comida que se arraiga a una región? Mira, yo creo firmemente que el fenómeno que ocurre en México es, regreso otra vez a esta parte como de la herencia de las castas, ¿no? Entonces pasa mucho también con los oficios. Pues en México, pues nadie quiere ser albañil y todos quieren ser arquitectos. Uh-huh. Pues en la cocina también va a haber oficios. Entonces, el cocinero es un tanto despectivo, ¿no? Uh-huh. El ser cocinero es algo despectivo, es algo inferior. Y un chef es algo que viene de fuera, ¿no? Algo extranjero. Una persona que sabe mucho de cocina, pero que sabe mucho de cocina internacional. Uh-huh. Entonces, en México, en específico en México, pero en otros países también, el hecho de ser chef es como alguien que sí sabe mucho de cocina, ¿no? Oye, alguien que tiene estatus social alto. Y haciendo un paréntesis, por ejemplo, hasta yo misma dije cocineras versus chef, como si también hubiera un tema de género donde las mujeres están en un rol y los hombres en otro. Exacto, porque bueno, también hay podríamos hacer otro programa con esa idea, ¿no? Sí, sí. Pero sí, hay una fuerte razón social, incluso antropológica, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, la cocina mexicana hay que analizarla desde muchos lados, pero la cocina mexicana es femenina, ¿no? Aunque también los hombres entran en la cocina mexicana, por ejemplo, algunos platillos como el caldo de piedra o la barbacoa, uh-huh, son platos que los elaboran los hombres hasta la fecha, y siempre ha sido así, ¿no? Pero la cocina mexicana tiene una fuerte carga femenina, y no pensemos en esta parte como de que la mujer está metida en la cocina, y ya sabes, uh-huh, todo este pensamiento, no, más bien es como que la mujer se le dio esa parte de alimentar, ¿no? Y de cuidar la parte de la sociedad desde ese lado. Uh-huh. Entonces, en México, la estructura femenina en la cocina es fundamental. Y mientras que si cuando hablamos de las cocinas extranjeras, en ese caso los chefs que surgen en Francia, son cocinas de hombres. Históricamente, los primeros cocineros de los reyes que surgen en el año 1300 eran miembros del ejército. De hecho, las llamadas filipinas son casacas militares, porque los hombres que le cocinaban a los reyes eran militares que se ponían a cocinar. Entonces es una cocina de los hombres, es territorio de hombres. La cocina mexicana es territorio de mujeres. Estos son temas que, te digo, son bastante extensos, pero a mí como hombre me ha costado mucho poder entrar a la cocina de las mujeres, porque las mujeres son muy territoriales. Uh-huh. Entonces le pueden enseñar a otra mujer a cocinar, pero a un hombre no, porque los hombres no entramos a la cocina, uh-huh, ¿no? Pero los chefs no han dejado que las mujeres entren en la cocina, porque las cocinas de los chefs son de hombres. Entonces ha habido en los últimos años una fuerte conquista de las mujeres en las cocinas de los hombres, ¿no? Hace poco, por ejemplo, se puso, creo que el año pasado, se puso en debate porque está el premio de el mejor chef del mundo, y entonces crearon como el premio de la mejor chef del mundo, uh-huh, mujer. Entonces la chef que ganó el premio, que es mexicana, tiene un restaurante en Estados Unidos, dijo, no quiero el premio, porque yo quiero que el concurso sea de chef hombres y mujeres, no que nos hagan a las mujeres nuestro propio concurso, uh-huh, como si no, nuestra cocina no se pudiera igualar con ustedes. Y fue un tema así fuertísimo, porque esta conquista de las mujeres en las cocinas de los hombres, las cocinas de los chefs le pertenecen a los hombres. Entonces, pero también la cocina mexicana pues le pertenece a las mujeres. Oye, entonces, uh-huh, hay temas fuertes ahí, ¿no? ¿Qué sucede con la apropiación cultural dentro de las cocinas y dentro de los restaurantes? Es decir, toma de alguna, de algún pueblo originario, algunos patrones e incluso, copia una blusa o vestimenta muy importante para una cultura y la pone en un aparador e incluso usufructa con ella. ¿Qué sucede, o más bien, sucede eso en el ámbito gastronómico? Yo creo que ocurre muchísimo. A veces yo creo que estamos como lejos como esta realidad, pero varios de los chefs ahorita mexicanos contemporáneos, ¿no? Están como llevando, que tienen restaurantes con algunos lugares en las listas de los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Que nos da mucho orgullo como mexicanos, pues de cierta forma también toman elementos de la cocina tradicional mexicana y lo pasan a sus restaurantes fine dining, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues, algo que a una señora te lo vende humildemente en 10 pesos, ellos lo venden en 3,500. Entonces, yo creo que parte mucho de eso, ¿no? Pero es una discusión muy grande como hasta dónde llega la apropiación cultural, ¿no? ¿No? Hasta dónde una señora o ese tamal forma parte de ese pueblo y no lo puedes replicar. Es un tema bastante fuerte, pero por supuesto que ocurre, ¿no? Yo creo que si en los restaurantes ocurre muchísimo, pero pues tienes el otro lado de la moneda, porque pues lo que quieres es como promover la cocina mexicana. Entonces, si no dejas que la gente siga reproduciendo la cocina mexicana, aunque sea en altos restaurantes, ¿cómo se va a preservar? Claro, por supuesto. O se convierte en el otro lado, o sea, de repente ya la cocina mexicana es algo de lujo, algo que sí está justificado, por ejemplo, que lo podemos ver en el chile en nogada, uh-huh. Porque el chile en nogada es un plato muy caro, muy caro, que yo creo que a veces la gente no se da cuenta de lo caro que es. Por ejemplo, el hecho de comprar la nuez de Castilla, remojarla en leche y pelarla para quitarle la cascarita café, ya sin el cascarón duro, uh-huh. La cascarita café, es algo que nos lleva a nosotros en Múcara horas y horas porque lo hacemos manual. Uh-huh. Entonces, aparte que lleva piñones y que lleva esto, o sea, el chile es un plato caro, pero entonces lo cobra todavía en los restaurantes más caros. Entonces, hay restaurantes que cobran en 500 pesos un chile en nogada. ¿No? Wow. Entonces, ¿de qué punto un plato que sí era de clases acomodadas poblanas, porque no era de gente pobre poblana, eso nos queda clarísimo, el chile en nogada no se vendía en mercados, era para clases acomodadas poblanas, pero en qué momento el chile comienza a subir tanto su precio, ¿no? Al punto de que ya es muy difícil comprarlo para quienes lo crearon originalmente. Uh-huh. Lo mismo yo creo que va por ahí, por ejemplo, he visto que en Ciudad de México se han puesto de moda los molinos estos donde se muele maíz criollo, uh-huh. Y es muy chistoso que hace 50 años en Ciudad de México nadie cría el maíz criollo y todo lo pagaban baratísimo, por eso se lo dejaron de sembrar y lo dejaron de vender allá. Y ahora estos molinos en colonias acomodadas como Polanco, como La Roma, etcétera, venden maíz criollos y ahora más caros. Entonces la gente que hace tiempo compraba maíz criollo porque era lo más barato, ahora ya no la puede comprar porque es más caro. Entonces ves cómo va cambiando eso, que podríamos hablar de gentrificación dentro de la comida, ¿no? Sí, claro. Que es cuando este maíz criollo que le pertenecía a un grupo, ahora lo vende y se lo van a dar de comer a las poblaciones más exclusivas o que puedan pagarlo de México, y entonces ya no pertenece como al pueblo, ¿no? Entonces estamos en esa línea delgadita, como entre hasta qué punto hay que vender algo y hasta qué punto le pertenece a un pueblo o a un grupo social. Claro. Eso yo en cocina mexicana hay que debatirlo bastante. Y bueno, este tema da para mucho y me parece que respecto a todo lo que hemos estado conversando, comer hace patria, y también el otro lado de la comida es el campo, es la agricultura, y son las y los campesinos. Entonces, también un aplauso de pie para todos ellos y también a todas las cocineras, cocineros y chefs que pues, por supuesto, que pues hacen un deleite al paladar, pero también hacen patria como lo estamos comentando y como es tu caso. Oye, pues nos gustaría que nos dieras tus modos de contacto y también que nos dijeras dónde podemos conseguir tu libro, que es fabuloso. De hecho, así nos conocimos en La Ensalada ya hace unos años. Uh-huh. Este libro maravilloso que es Flores en la Cocina Veracruzana, dinos dónde lo podemos conseguir, y también invítanos a Múcara a comer ahí a tu restaurante. Bueno, pues el libro Las Flores en la Cocina Veracruzana lo pueden conseguir en librerías como Gandhi o Educal, también hay una tienda de Nao Culinaria, que lo pueden conseguir en una tienda en línea. También lo tenemos de venta en Múcara, ahorita les digo también el contacto, pero de todas estas formas pueden conseguir el libro. También en librerías, bueno, lo mencioné, Educal, por ejemplo, la librería Educal aquí de Jalapa está en el Museo de Antropología. En esa librería del Museo de Antropología está Flores en la Cocina Veracruzana. A los restaurantes pueden llegar a Múcara. Estamos en JJ Herrera, 9B, estamos junto a la Pinacoteca Diego Rivera. Aquí en Jalapa, Veracruz. Aquí en la ciudad de Jalapa, bajando esa callecita de la Pinacoteca, en el Centro Histórico, junto al Parque Juárez. Ahí está Múcara, JJ Herrera 9B, Centro Histórico. Nos encuentran en redes sociales como Múcara Veracruz, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y bueno, yo personalmente me encuentran como Lester Lo Sánchez en Facebook, Instagram y Twitter. Y pues invitarlos ahorita a Múcara, que tenemos un menú bastante recortado por este tema. Ya sabes de lo que ha pasado con la pandemia, claro, en estos últimos años. Lo tenemos recortado, sí, mandamos, claro, a domicilio. Pero yo creo que pueden disfrutar de los desayunos que tenemos, de las comidas. Y ahorita tenemos un pequeño festival de chile en nogada. ¡Qué rico! A mí me encanta la receta, porque es una receta del convento de Santa Mónica. Y aprovecho que estamos en la misma zona de Puebla. Uh-huh. Y me traigo la manzana, la pera, y el durazno y la nuez de Altotonga. Que por aquí entran estas frutas a todo México. Entonces hacemos esta receta que es muy elaborada y que es muy rica, y yo creo que van a disfrutar de este plato, que lo vamos a tener hasta que acabe septiembre. Maravilloso, maravilloso. Oye, Lester, pues no sé si nos quieras compartir una breve reflexión ya para ponerle el toque final, y bueno, tú como cocinero lo sabes. Algo que quieras compartir que se quede germinando en los oídos de quienes en este momento te están escuchando, como los radiocomensales de la ensalada. Bueno, a mí me gustaría compartirle a tu audiencia, solo dejarles como esta idea, que cuando nosotros comemos en México, hay muchas historias que se encuentran detrás de ello, ¿no? Tenemos el patrimonio de nuestros ancestros, no solo de nuestros abuelos y bisabuelos, sino de los primeros hombres que crearon las civilizaciones aquí en México, ¿no? Tenemos una gran riqueza histórica, por lo menos de unos últimos 500 años, de todos estos pueblos que han ido y venido, han traído ingredientes, se han llevado ingredientes de otras partes de México, ¿no? Tenemos también una gran riqueza biodiversa, ¿no?, que se encuentra en el campo, desde la persona que lo siembra, de la persona que lo comercia y hasta que llega a nuestras casas. Entonces, cada vez que nosotros nos sentemos en la mesa, hay que acordarse que comemos patrimonio y no dejar de preparar, de cocinar y de comer como lo hemos hecho, porque eso significa en gran parte la felicidad y la subsistencia de esta gran cultura mexicana. Entonces, cada vez que se sienten en la mesa, recuerden que tenemos una gran responsabilidad de mantener este patrimonio intangible de la humanidad que no nos pertenece a nosotros. Cada vez que nos sentemos en la mesa, tenemos que acordarnos que tenemos este gran patrimonio intangible de la humanidad que se mantiene y que debemos de pasarlo a las siguientes generaciones. Entonces es muy importante saber que no nos pertenece a nosotros, sino a los que vienen, y que comer para nosotros es un hecho cultural importantísimo y que debemos de mantenerlo, y que todos los días en nuestra mesa está presente, desde que vamos al mercado hasta que nos sentamos en la mesa. Entonces eso es lo que me gustaría que les quedara bien claro, que se acordaran cada vez que cocinen, que coman, y que en estas fiestas patrias se lo pasen súper bien. Y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, y sobre todo con Citlali, que yo personalmente la admiro muchísimo. La admiración es mutua, y te agradezco por toda tu generosidad en cada una de tus palabras, que con profundidad nos llevaron a viajar al pasado de nuestra historia y a enorgullecernos también de nuestro presente. Muchas gracias, de verdad, Lester Lo Sánchez, cocinero de saberes y sabores, etnógrafo gastronómico, ya te puse aquí, porque creo que es parte de lo que puede llevar tu amplia experiencia. Muchas gracias, de verdad, Lester Lo, te mando un gran abrazo a sana distancia, pero de verdad fue un gusto tenerte aquí en La Ensalada. Gracias, Itlali. Muy bien, continuamos en La Ensalada. Creciendo como plantas. Plantando Conciencia. Hola a todas y todos los ensaladeros. Soy María Cervantes de la Coordinación de Sustentabilidad. Nos alegra muchísimo invitarles a la Expo Sustenta 2020, Feria Universitaria de Sustentabilidad, este año en su versión digital, debido al contexto que todas y todos estamos viviendo. La Expo, como bien saben, es un evento que sucede año tras año con el objetivo de reunir a todas aquellas iniciativas que aportan a la sustentabilidad y que nos inspiran a buscar estilos de vida más sanos con uno mismo y con el planeta. Ha sido un espacio de encuentro muy lindo e importante y sabemos que es un reto hacerlo virtual, pero estamos completamente seguros que será igual de cálido como en años anteriores. Este año, 2020, nos encontramos ante grandes retos, empezando por la crisis climática y de biodiversidad que enmarca los últimos eventos catastróficos, y además una crisis sanitaria provocada por el coronavirus que ha evidenciado la urgencia de cambiar nuestra relación con la naturaleza. Este año también se celebra el 50 aniversario del Día Internacional de la Tierra, que fue una fecha instaurada para crear una conciencia común ante la problemática ambiental y especialmente para reconocernos como agentes de cambio y cuidadores de nuestro planeta. Es por eso que la Expo Sustenta la enmarcamos bajo el tema de Año de la Tierra. Todas las actividades estarán sucediendo en nuestra página de Facebook y el canal de YouTube. Tenemos planeada toda una semana de talleres, conversatorios, conferencias, proyección de documentales y muchas otras cosas. Así que aparten un poco de su tiempo del 21 al 25 de septiembre. El programa completo lo pueden encontrar en la página www.uv.mx/cosustenta o en las redes sociales que también nos encuentran como Cosustenta UV. Y bueno, ahí estamos compartiendo toda la información. Todas las actividades son gratuitas, esperamos que puedan unirse a estas actividades y que podamos seguir trabajando en colectivo por nuestro querido planeta Tierra. Desde Cosustenta les enviamos muchísimos abrazos. La ensalada. Vienen con su griterío las cocineras en la canoa, las cocineras en la canoa. Vienen con su griterío las cocineras en la canoa, las cocineras en la canoa. Vienen con su griterío. Vienen destazando el río pa' guisar la barbacoa, pa' guisar la barbacoa. Pues me caso, amigo mío. Vienen destazando el río pa' guisar la barbacoa, pa' guisar la barbacoa. Pues me caso, amigo mío. Y que vivan las cocineras, y que vivan los guisos que nos dan patria, que vivan los secretos de cocina que guardan la magia de los mejores moles y salsas, que vivan las campesinas, las fondas, las cocinas económicas, los restaurantes regionales, y que viva la tierra que pare todos los alimentos que hoy llegarán a nuestro plato. Yo soy Citlali Aguilera y nos vemos la próxima semana. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en tiempos de confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.